petróleo y fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio. El petróleo y los impactos sobre las aguas de Barranca Bermeja, 103 años de sufrimiento. Los datos de la ANLA sobre la calidad del agua de las ciénagas San Silvestre y El Llanito en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2020 alertan sobre el incremento de la presencia de coliformes fecales entre los años 2017 y 2020. Este aumento en su concentración fue de más del 1.600% para San Silvestre y más del 80% para El Llanito. Al concentrarse en este problema, la ANLA deposita la responsabilidad sobre las comunidades y sus actividades, con lo cual desvía la atención de la presencia de metales pesados que se han encontrado en estudios anteriores financiados por la Alcaldía de Barranca Bermeja. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana C. de Bucaramanga en el 2015 encontró trazas de mercurio en el punto de muestreo Rincón de Brujas y en el 2018 los análisis del Plan de Ordenamiento de la Cuenca Hídrica de la Ciénaga San Silvestre encontraron altos contenidos de vanadio en los sedimentos de este. ¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que la Ciénaga San Silvestre, ubicada al occidente de la cuenca del río Sogamoso en el municipio de Barranca Bermeja, es una zona de protección especial ambiental que fue declarada Distrito Regional de Manejo Integrado y es el cuerpo hídrico que abastece a los habitantes del puerto de Barranca Bermeja? Según los mismos datos reportados por la ANLA en el río Sogamoso, aguas abajo de Hidro Sogamoso, hay una alta presencia de condiciones que alteran el recurso hídrico superficial. En los estudios se observa la aparición de benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, conocidos como BETEX. Estos son compuestos orgánicos que pasaron de no ser detectados en 2017 a concentraciones de 0,02 miligramos por litro en 2018. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el valor del benceno debe ser cero en el agua para consumo humano. Sin embargo, en Colombia no existen límites máximos para la presencia de estos compuestos en el agua. Estos datos evidencian la pésima calidad del agua que hay en las ciénagas de Puerto Wilches, Barranca Bermeja y en los municipios del Magdalena Medio en general. La presencia de fenoles, bétex, grasas, aceites y otros compuestos como metales pesados muestran el dolor que padecen las aguas. Con los proyectos pilotos de fracking Calé y Platero, este sufrimiento se profundizará. Te invitamos a conocer más del proyecto Petróleo y Fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio, en www.lavoxpopuli.com/fracking.